otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en esta entrega número 15 de la serie Historia y Literatura, el tema es muy interesante y muy taquillero, si me permiten utilizar esta palabra, porque es Julio Verne y su famosa Vuelta al Mundo en 80 días. Julio Verne es un personaje, es un escritor muy interesante, que yo creo que el cine inclusive es el que se ha encargado de deformarlo, porque usted mismo lo ha dicho, que cuando uno ve las películas acerca de alguno de los textos de Julio Verne, no tienen realmente nada que ver con el libro, porque los libros son un compendio muy interesante de la forma como Julio Verne estaba leyendo la historia del siglo XIX. Ese personaje, Phileas Fogg, es bastante peculiar, curioso, un empedernido preciso, exacto, minucioso, llevado por el reloj. Qué bueno sería que usted nos cuente cómo podemos leer la historia del siglo XIX a través de Phileas Fogg. Sí, ahí hay algo muy importante que usted acaba de decir. Primero, las películas cuentan la anécdota, pero no son capaces de contar el libro, porque Julio Verne tiene una redacción que solamente permite hacer documentales, pero no películas. Por eso, cuando hace La Vuelta al Mundo en 80 días, las tres versiones que yo conozco, se inventan un montón de cosas. Meten a Phileas Fogg, lo ponen a pelear, lo secuestran, lo montan en un globo, pero nada de eso está en el libro. Porque el interés de Julio Verne era contar la ciencia de su siglo. Julio Verne nace en 1828 y se muere en 1905. Y eso le permite a él hacer una lectura de uno de los siglos que más cosas produjeron. Porque en el siglo XIX el hombre sale de ser manejado por la naturaleza para entrar en el mundo de manejar la naturaleza. Ahí es donde se da un fenómeno muy poderoso, porque se pasa de, en el siglo XIX, en ese 1800, se pasa de la energía viva a la energía muerta. O sea, de toda esa energía que se usaba para moverse, que tenía que ver con vientos, que tenía que ver con animales, que tenía que ver con hombres y mujeres que cargaban. O sea, todo funcionaba, sobre todo en el paso de animales y hombres, funcionaba con alimentación, con sueño. Por eso usaban esclavos, etcétera. Y a partir del siglo XIX ya se usa la energía muerta, ya no se depende de la naturaleza para, o de la fuerza viva para moverse, sino de la máquina de vapor, de la máquina dinamo. Por eso aparecen tres cosas antes de que nazca Verne, y que van a marcar todo el siglo, que son los barcos de vapor, que ya no dependen de corrientes, no dependen de que los vientos soplen o no soplen, y que van mucho más rápido que los barcos veleros. Entonces, que eso va a marcar todas las novelas de Verne. Aparece otro elemento, que es el tren. Y ese tren se encarga de llevar grandes cargas de mercancías y de personas que antes se hacían con carretas. Ahora el tren va más rápido que el barco. Es una cosa maravillosa, y con los avances que hay en este momento de trenes, pues el tren casi que va a ir a la velocidad del avión, que es lo que se está planeando en China. un tren a 800 kilómetros por hora y que resuelve lo que el avión no es capaz de resolver, porque es que el avión yo tengo que ir de un aeropuerto a otro, bajarme ahí y después buscar el lugar donde yo quiero llegar, en tanto que un tren puede parar en N número de estaciones. Y eso lleva a que esa ruta pues vaya a ser maravillosa, como ya se habían hecho pues otras rutas, los famosos trenes de la India, los famosos trenes, el transiberiano, el que llegaba hasta Pekín. Todo eso va a estar en la vida de Julio Verne. Y van a descubrir algo más rápido todavía que el tren, más rápido que los barcos, que es el telégrafo. Y ahí empieza el mundo a ser de otra manera, ¿cierto? Porque la información llega a una enorme velocidad. Hasta antes del telégrafo, por ejemplo, en una guerra, había que espiar a los ejércitos, decir, vienen por tal parte, salía un tipo a caballo a toda velocidad, ya viene el ejército, ahora ya no. Con el telégrafo, ya listo, están en tal parte y tienen todo el tiempo para esperar qué va a suceder. Entonces ahí vienen unos inventos muy particulares. Y además, en el siglo XIX aparece el descubridor, que sería el científico, los que empiezan a descubrir fenómenos y les establecen los principios básicos del fenómeno y las leyes que rigen ese fenómeno. Esos son los descubridores. En tanto que para que esa ciencia cobre forma, se necesita de los inventores. Y los inventores son los que hacen los aparatos para usar lo que el descubridor ha encontrado en el fenómeno que analiza. Por eso hay una novela de Julio Verne, a pesar de que vamos a hablar de La Vuelta al Mundo en 80 días, que es completamente maravillosa, que es la del hombre recursivo, que se llama La Isla Misteriosa. ¿Cierto? Que además ahí hay, y cómo lo sabe jugar, porque ahí hay un descubridor, ahí hay un inventor en esa isla, pero hay un periodista que todo lo ve. Entonces están pendientes del que más vio. Vea, yo vi esto, y entonces el descubridor empieza a hacer sus cábalas, el inventor está listo, entonces vamos a hacer esto para solucionar esto. Es muy lindo los personajes de Verne. Entonces, él está metido en ese mundo. Hay que tener en cuenta que para el tiempo de Verne se crea el metal más fuerte creado por el hombre, que es el acero, porque antes eran, pues sacaban hierro, lo mezclaban, eso producía cobre, producía bronce, perdón, utilizaban el cobre, etcétera, etcétera, pero aparece ese material de altísima duración y resistencia que es el acero. Entonces, Julio Verne, que vale la pena notar, estudió antes de comenzar a escribir 10 años ciencia. Se fue a estudiar ciencia. Los cuadernos de Verne debieron haber sido maravillosos porque él tenía que dibujar todo eso que estaba estudiando y después iba y se lo mostraba a otros descubridor, otro científico, esto es así, no es así, después hablaba con un inventor, esto es posible, esto no es posible. Por eso Verne lo que inventó fue muy poquito. Lo que da es razón de toda la ciencia que hay en ese momento. ¿Ese estudio fue formal en alguna universidad o fue autodidacta? No, Verne es un tipo muy particular. Verne estudió Derecho, porque el papá era un abogado muy prestigioso, pero le dio por ser escritor, bastante malo al principio. Él hacía obritas de teatro y cositas por el estilo. Y después, con un cuñado se vuelve corredor de bolsa. Incluso el papá lo regañó. Esa es plata muy fácil, hombre. Eso debe tener alguna cosa. Ahí. Cierto, pero Julio Verne, siendo corredor de bolsa, se entera de dónde es que invierte la gente, dónde invierten los países, porque es previo a hacer una expedición, ver qué tan rentable es estar ahí para comenzar a invertir en esos lugares. Por eso él hace grandes novelas. Hay una, por ejemplo, que es todo el recorrido del río Amazonas, que se llama La Jangada. ¿Eso es viable o no es viable? Aquí habíamos dicho, ¿no?, en algún otro programa, de cómo escribe el asombroso Orinoco para ver por dónde comienza el desarrollo de Colombia. O sea, él escribe unas novelas con una pequeña aventura, porque eso es lo que lleva a que la gente se lea la novela. Tiene que haber una pequeña aventura. Pero va narrando absolutamente todo lo que está pasando en el siglo. Por eso no pueden haber películas con él, se pueden hacer documentales, sí, claro. Yo puedo hacer un gran documental utilizando, por ejemplo, los 5 barcos que utiliza Phileas Fogg para darle la vuelta al mundo, sin contar barquitos. Y él está ahí, como me cuenta, en esa vuelta al mundo en 80 días, cómo son las etnografías. Porque nosotros creemos que el mundo ha sido provinciano. No, el mundo no ha sido provinciano. Ha sido provinciano en América Latina. Pero el resto del mundo es cosmopolita. Eso es un montón de gente toda distinta. En Benares, en Hong Kong. Que además él va contando, a la medida que Phileas Fogg se mueve, que es Hong Kong, de donde nació. Por ejemplo, ahí es donde uno aprende que los ingleses se ponen a competir con los portugueses, que eran prácticamente los dueños de las costas asiáticas, y como Hong Kong se la montan cerquita a Macao para competir con Portugal. Además, él dice que los portugueses son horrorosos los que hay por esas partes. Entonces arranca con la vuelta al mundo en 80 días, aprende uno demasiadas cosas. La primera es que Phileas Fogg es un hombre que es matemático, completamente matemático. No lo conmueve nada. Phileas Fogg no se conmueve, así se meta en el problema en que se meta, no lo conmueve nada, solamente sufre algo, y es donde Passepartout, el ayudante, el valet, que yo no sé por qué lo traduce en picaporte, ¿cierto? Yo no sé en español a quién se le ocurrió esa barbaridad, porque Passepartout es que pasa por todo. Ese es el mejor nombre para un personaje, alguien que pase por todo tipo de cosas. Y entonces Passepartout le dice: usted al menos ya sé que tiene corazón, porque hay una escena en la novela donde él se altera porque van a quemar a una viuda y sale a salvarla. Es la única la vez que él tiene corazón. Como, y entonces Passepartout queda mirándolo y dice: bueno, al menos no es una máquina entera. ¿Cierto? Es algo muy importante que en la teoría de los robots lo deberían aplicar. Ponerle un corazoncito al robot para que al menos responda de alguna manera. Sí, porque Passepartout al principio piensa que es una máquina, que le va a servir a una máquina. Sí, sí, sí, claro. Ahora que estábamos hablando de robots en el programa anterior. Sí, sí, claro. Que es como una premonición, pues. O sea, puede haber alguien completamente matemático, pura razón, nada de emociones. Eso ya se estaba estudiando en el siglo XIX, claro. Por eso van a aparecer, por ejemplo, Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Además, Verne está muy emocionado porque hay novelas como Frankenstein, donde utiliza la energía eléctrica. Entonces, todo, y está muy, muy al día con Robinson Crusoe y los distintos Robinson. Porque eso Robinson Crusoe crea cualquier cantidad de novelas. Entonces Robinson técnico, Robinson aventurero, Robinson constructor. O sea, hay toda una mentalidad para arrancar de cero. ¿Y cómo vamos a usar lo que nos quedó? Por eso Robinson Crusoe es una de las novelas claves para uno elevarse la estima. ¿Cierto? Incluso mucha gente cuando están deprimidas le recomienda, léase Robinson Crusoe. O sea, cómo arrancar de lo peor y hacerse. Entonces, Verne, que sabe todo lo recursivo que es Robinson Crusoe, va a escribir además una novela que se llama La Isla de los Robinsones. ¿Cierto? Vamos a entrenar a la gente para ser recursiva. Yo no sé en la educación que nosotros tenemos por qué nunca obligan a un muchacho a leerse la novela. Es para que se vuelva inteligente, pero es que nosotros en la tontería que manejamos creímos que Julio Verne era de ciencia ficción, primer error, y segundo que era solo para muchachos. No, no, señor, no es de ciencia ficción. El señor Verne estaba al día con los principios de la ciencia y los inventores, porque el siglo XIX da inventores a morir. Por eso Phileas Fogg es matemático, él sabe qué está haciendo, él cuenta los pasos, él cuenta la temperatura del agua, por eso echa el primer mayordomo, ¿cierto? Porque equivocó en 2 grados en la temperatura del agua. Pero al mismo tiempo, con toda esa información, es un jugador de whist, jugador de cartas. O sea, si tenemos toda la información, nos podemos arriesgar. Pero primero hay que tener toda la información. Y él se la pasa jugando incluso a lo largo del viaje, porque en el juego es donde están las posibilidades. Entonces él coge todas las leyes de las posibilidades, ¿cierto? Toda esa teoría que se mueve en el siglo XIX. Pero hay que empezar a ver, esto que nos parece el azar no es azar. Es saber calcularle al otro las cartas, qué va a tirar, cómo la va a tirar, cuáles han salido. Entonces ahí viene toda una teoría de la probabilística. O sea que aunque se tenga toda la información, hay cosas que quedan al azar. Sí, sí, claro, pero se pueden calcular. O sea, se pueden entrar. A ver, Phileas Fogg, si uno le hace una psicografía, a ver, es un tipo que tiene dinero, pero no es codicioso. No, Phileas Fogg es un burgués satisfecho. Nadie sabe dónde valió la plata. Por eso lo van a perseguir a lo largo de la novela, porque creen que fue el que se robó el banco de Inglaterra, robó 55 mil libras. Y es muy raro que este tipo ande huyéndole a todo el mundo. Entonces Phileas Fogg es un hombre que hace parte del Club de la Reforma, donde están los banqueros, que no es el club de aristócratas, no es un club de geógrafos, no es un club de zoólogos, es de la reforma. O sea, los bancos van a mover este mundo. Ya están sentados los banqueros. Él sabe eso porque él es corredor de bolsa. Dice, estos bancos van a hacer esto, esto, esto. Y eso hay que leerlo por ese lado primero. Se va a burlar de las novelas policíacas, ¿cierto? Para ese momento, pues ya Sherlock Holmes andaba por ahí, el personaje de Poe. No. Los policías afiliados al Estado no son tan buenos. Y por eso aparece Fix. Iba a hacerse de este hombre tan serio, siempre elegante, muy previsivo para los viajes. Es que él dice, no, metemos en una bolsa dos camisas, dos pantalones y ya, y el resto lo compramos. Sí. ¿Cierto? Nos gastamos la ropa y vamos y la compramos, pero no vamos a andar llenos de maletas. Ahí es donde vienen los libres de equipaje, los que llevan equipaje livianos, esos son los que se pueden mover por cualquier lado, porque no tienen nada que dejar, nada les estorba. Además están jugando con el conocimiento, es lo único que llevan en la cabeza, lleve conocimiento por todos lados. Entonces en esa novela empieza por una apuesta. Precisamente los ingleses son grandes apostadores, por eso son capaces de desarrollar lo que llaman el TARF o el TURF, pues para que quede españolizado, que son las carreras de caballos. Yo le apuesto a este, yo le apuesto al tal. Inglaterra se ha movido a través de las apuestas. Entonces, Phileas Fogg apuesta y empieza. Lo único que llega es una libreta. El tren sale a tal hora, debe llegar a tal hora en tal parte, porque empieza la puntualidad. Por eso en un momento dado, Peter Slaughter, dijo un filósofo alemán que está vivo, dice, ¿cuál es el origen de la globalización? La vuelta al mundo en 80 días. O sea, conozca los tiempos, los justo a tiempo, y conozca y use el mejor transporte. Si uno se pone a ver por qué fallan los negocios de nosotros, es porque ni tenemos transporte, porque no somos dueños de una flota mercante, por eso falla un TLC, y somos incumplidos a morir. ¿Cierto? Aquí para todo hay mentiras, que se largó el agua, que no hay agua, que apareció un ratoncito y se comió el cheque, entonces hay que hacer la demanda entrante. Estamos diciendo mentiras todo el tiempo. Mientras que Fogg no. Es el justo a tiempo en el transporte adecuado. Adecuado. En un momento dado, como los ingleses también eran mentirosos, habían hablado de una ruta de tren, esa ruta está cortada, no la han terminado. Muy latinoamericanos en ese sentido. Ya ofrecían todo el viaje entero, pero faltaban 50 leguas. Y él empieza a buscar en qué se va hasta que vio un elefante. Ah, nos vamos en el elefante. No, que es una, además lo paga carísimo, pero hace cuentas. ¿Cierto? Eso vale tanto, en la apuesta me gano tanto, esa inversión hay que hacerla. Así yo tenga que regalar el elefante, porque después me quedo encartado claro, con él. Claro. Entonces él lo regala al muchachito que lo maneja, pero hace parte de las inversiones. ¿Qué arriesgamos? ¿Qué usamos? ¿Y qué tenemos que hacer para deshacernos de eso? Pero ¿qué es necesario en este momento? Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, en esta ocasión con el programa número 15 de la serie Historia y Literatura, con el tema La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Entonces, Phileas Fogg empieza ese viaje narrando los lugares a los que va. Los barcos, a los que van los barcos. El siglo XIX hizo una cosa, pues hasta principios del XX, porque como dice Erich Hobsbawm, realmente el siglo XIX dura hasta 1914, ¿cierto? El hombre rompe los continentes, sea, ahí viene un juego con la línea recta espectacular. La línea recta fue la línea más corta entre dos puntos. Eso fue lo que hicieron los romanos. Pues los romanos logran grandes construcciones y en el siglo XX vuelven y recuperan la línea recta, el barco en línea recta, el tren en línea recta. Por eso hay que hacer túneles, hay que hacer de todo, porque si vamos en línea recta, vamos aprovechando las distancias al máximo. Ustedes rompen los continentes, rompen el canal de Panamá, rompen América, el canal de Suez, rompen África para entrar al Océano Índico. Claro, ahí es donde aparece pues Lesseps, como cosa curiosa, y una ópera maravillosa, que fue una ópera pensada de Giuseppe Verdi para inaugurar el canal de Suez, Aida. Por eso cuando uno oye esa ópera, están inaugurando una obra espectacular, que rompiendo el canal de Suez no hay que darle la vuelta al África. O sea, lo que están haciendo pues es comiendo distancias y buscando pues la línea recta. Ahora, empieza a hablar del tipo de barcos, en qué barco van. Y ese barco, ¿cuánto carga? ¿Qué velocidad puede desarrollar? Si hay tormenta, ¿qué maniobras hay que hacer? Por eso volvemos al asunto de la película. Hacer una película no se puede, porque le está narrando un barco, y ese barco para qué sirve, y el casco de qué es, el largo cuánto tiene, los mástiles de los... las velas todavía se usan, son una ayuda, el motor. Y empieza a moverse, y Phileas Fogg es impasible. Ahora, viene la creatividad de Verne. Todos esos datos los ha sacado de enciclopedias, de revistas, de libros de geografía, porque Verne ni siquiera viaja, hace un solo viaje a Noruega en un barquito que tenía. De hecho, él queda muy marcado por un regaño que le pega el papá. Julio Verne, a los 11 años, se iba a ir en un barco de grumete. Él nació en Nantes era el puerto de los barcos del Caribe, y él se fue, y el papá lo logró atrapar y le pegó una pela delante de toda la familia y le dijo: de ahora en adelante, si usted va a viajar, es con la imaginación. Y Verne hizo caso. Si la cosa es viajando con la imaginación, lo hacemos, ¿cierto? Es una... que además el hermano de él, Paul, era el... ese sí pudo ser navegante. Y de él obtuvo los datos que usted quiera. O sea, sabía que era un barco, barcos mercantes, que además es una cosa asombrosa, ¿cierto? Son barcos enormes, de unos tonelajes muy grandes. Entonces empieza a, dentro de esa creatividad de Verne está contando lo que es, barcos de tal manera, a tal velocidad, en los puertos hay tal tipo de gente, en las afueras se siembra esto, porque es que uno aprende con él geografía, tecnología, todo lo que toca con la cultura. De hecho, La Vuelta al Mundo en 80 días es una especie de resumen de todo lo que él sabe. Cuando él se atraviesa la India, por ejemplo, para poder llegar a Hong Kong, y de ahí a Yokohama y coger el barco a San Francisco, él medio toca la India, pero es que la India ya la tocó en una novela que se llama La Casa de Vapor. En La Casa de Vapor domina la India. Por eso es que Verne, una vez hice las cuentas, ¿cuánto se demoraría uno leyendo a Verne bien, con un buen cuaderno y averiguando todo lo que él dice? Más o menos 3 años. Pero en 3 años queda usted lista. Queda lista, pues, para entender el mundo. Casi que se podría hablar de una carrera que se llame Julio Verne. Pues sí, me parece como atrevido lo que estoy diciendo, pero si queremos aprender a pensar, si queremos aprender geografía, si queremos aprender historia, si queremos aprender agropecuaria, si que hay que, tres años y sale usted experto, ¿para qué? Para aprender, dominar el mundo, para que el mundo no lo asuste. ¿Cuántos libros escribió Verne? Pues que yo sepa, porque es que cada rato aparece un cuento nuevo, eso ese señor no paró. Más o menos 70. Más de 70. Pues lo que tengo yo, lo que las obras. Además, el editor de lo. Yo tengo 7 tomos de las obras de él. Ese obra selecta fue muy, muy honesto. Dije, no, eso ese señor tiene más cosas. Entonces no nos comprometamos con obra completa, ¿cierto? Porque además es un gran historiador. No. Lo que hizo, por ejemplo, el libro de los viajes y los viajeros. Eso es maestro. Ese señor se averiguó absolutamente desde los griegos hasta el siglo XIX, hasta que se descubrió el Polo Norte. ¿Cierto? Que es el gran viajero. Entonces, con Verne, en ese juego, decía yo, entonces todos esos son datos, pero viene la parte creativa. ¿Quién es el que hace realmente el viaje? ¿Passepartout? Sí, porque el otro va simplemente a cumplir la vuelta al mundo en 80 días, pero Passepartout es el que sale a comprar las cosas, incluso para lo engañan y lo ponen a fumar opio y se... Y se pega una elevada impresionante. O sea, el Passepartout se las pilla, como dicen aquí en Medellín, se las pilla todas. Ese sí es un viajero. Mientras que el otro va a cumplir su cometido, este Passepartout es el gran viajero. Le tocan de todo. Se emociona cuando ve una bandera francesa, porque Passepartout es francés. Pero es el que prueba las comidas, el que se mete a los antros, el que conoce iglesias, por allá se mete un templo que no se podía entrar a calzado y bueno, lo persiguen, pero Passepartout es el viajero. Uno con Passepartout haría como una guía turística distinta a los de los operadores turísticos. Seguir a Passepartout, eso es, da, esa sí es un paseo. Un buen nombre para una agencia de viajes. Sí, sí, sí, claro. Pues, y además ahí es donde está el nombre. Le pasa por todo. Passepartout pasa por todo. Pues no le digo que está drogado con opio. Va este pobre hombre y en la travesía de los Estados Unidos a Passepartout. No, eso es una locura. Claro, y ahí es donde viene la creatividad de Verne. Hay ciencia, hay inventores, pero también hay gente que de manera empírica conoce el mundo. ¿Cierto? No saben nada de teorías, pero ahí van. Conociendo el mundo por la experiencia. Que además es una cosa muy bonita en la teoría que él plantea en La Vuelta al Mundo en 80 días. Lo que está haciendo Phileas Fogg es experimentar en él mismo principios científicos. Le va a dar la vuelta al mundo y va de longitud en longitud y sabe que de longitud en longitud los días son más cortos, se cortan 4 minutos y que además se va a enterar al final de algo que no sabía, pero que Passepartout sí sabía. Passepartout nunca cuadra el reloj y le dice, no, hombre, nosotros estamos en tal parte, adelantarle 2 horas a ese reloj, 4 horas, y él empecinado que el reloj lo regaló el papá y que no se va a poner a adelantar ese, y por ese reloj de Passepartout es que saben que se ganaron un día. Pero ¿qué pasa con Phileas Fogg? Va siguiendo la teoría y va metido en el invento. Ah, eso es una cosa grandiosa. Vamos a experimentar eso, que era lo que decía Martin Buber, ¿cierto? Yo no puedo saber qué es el agua si no me meto ahí. Y Phileas Fogg es eso. Está en la mitad entre la ciencia, el de los descubridores y los inventores. Y él va viviendo eso. Él va viviendo eso. Y al desgaire va para Esparto. ¿Cierto? Está planteando eso. Ahí también va a haber algo muy interesante. Y es una especie de demostración de por qué la libra esterlina es tan poderosa. De hecho, sigue siendo la moneda más poderosa del mundo. Y ellos lo que llevan son letras de cambio. La confiabilidad de los bancos ingleses. A mí siempre me ha llamado la atención que se quiebran los bancos norteamericanos y no se quiebran los bancos ingleses. Ni los de Australia, ni los de la India, ni los de Canadá, que son bancos ingleses. Entonces a uno le dicen crisis mundial, no, crisis de los bancos norteamericanos, del este, por eso uno no puede comer el cuento entero. Incluso ahora con la última quiebra de los bancos de los Estados Unidos hubo uno del oeste que tampoco se quiebra nunca, que se llama la Wells Fargo, y lo obligaron a recibir préstamos que no necesitaban. Los de la Wells Fargo, pues ustedes, ¿por qué me van a prestar a mí? Nosotros no tenemos problemas, ¿cierto? Y es algo que él va estableciendo muy bien, cómo esas monedas dependen de los tipos de banco que tengan y cómo los bancos van a funcionar invirtiendo. Nosotros estamos en este momento en un problema gravísimo, y es que los bancos no están invirtiendo, entonces están cobrando por guardar la plata. Eso está pasando en casi todo Occidente, porque no hay en qué invertir. La teoría de Verne es el banco comienza a invertir cuando sigue a los exploradores. ¿Usted para dónde va? Entonces, allá montamos un banco. ¿Usted para dónde va? Allá montamos un banco. O sea, están listos a lo que hay que hacer. Y eso es una cosa preciosa con esas 20.000 libras que lleva Phileas Fogg, cómo se mueve esa plata. Y uno leyendo el libro, claro, aquí hay un banco por esto, aquí hay otro por esto. Son atentos a la inversión. Y se invertía siempre en lugares nuevos. Sí, claro, sigue al explorador. Y hoy no hay en dónde invertir en ese sentido. No, porque en los lugares nuevos no, pero en las cosas nuevas sí. Claro, sigue al inventor entonces. Sigue al inventor. ¿Antes se seguía al descubridor o qué? Se seguían los descubridores, porque todo eso había que hacerlo. Había que, entre comillas, llevar la civilización a los lugares. Y planteada la civilización, ya aparecían un montón de cosas que hay que hacer. Tenemos que coger la tierra, tenemos que sembrar, tenemos que traer animales, tenemos que hacer un puerto, tenemos que hacer un pueblo, tenemos que hacer unas escuelas, tenemos, y empezaban a chulear. O sea que hoy los bancos deberían invertir en los inventores. Es que yo creo que un banco bueno, y me imagino que los bancos ingleses lo tienen, tienen que tener científicos adentro, no matemáticos, científicos. A ver, hombre, están trabajando el agua, listo, ¿usted qué sabe de eso, pues? ¿Usted sabe de eso? Y de esa manera hacemos la propuesta. Cierto, es más o menos el asunto de las patentes. Aquí me comentaba un ingeniero, Jorge Manrique, me decía, hombre, es que nosotros aquí somos muy avaros y eso no nos impide progresar. Una patente vale 20 millones de pesos, si la hacen los Estados Unidos vale 30, pero es que una patente implica que el que hace el invento ya sabe cómo lo va a vender, y si no sabe cómo lo va a vender, le vende la patente a uno que sí sabe cómo la vende. Y la patente me está dando a mí 20 años de libertad en el mercado. Entonces ahí es donde la Verne es muy adelantado. Claro, era inversionista, era corredor de bolsa. Decía, no, es que a la ciencia hay que invertirle, porque esa gente está descubriendo un montón de cosas. A los colonizadores hay que invertirles, porque miren lo que están haciendo. Es que ya hicieron el trabajo bravo, que es estar allá. Una de las cosas de las que se queja, por ejemplo, Paul Gauguin en los escritos de un salvaje, que son paralelos al tiempo de Verne, es como las colonias francesas en los mares del sur están en manos de corruptos, de gobernadores que simplemente van a cobrar, como nadie les ayuda. Y de hecho Paul Gauguin, siendo tan grande como pintor, es el que pelea por los colonos. Es que aquí se puede hacer esto, se puede hacer aquello, claro. Pero los ingleses sí lo hicieron. Ahí viene la inteligencia inglesa, ¿cierto? Además de que Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, denuncia también a los ingleses. Cuidado, ustedes están manejando la droga aquí, queridos, y están pagando, y denuncia la guerra del opio, ¿cierto? Por eso él es historia. Ahora, le metió una aventura, como decimos, ¿cierto? Porque mientras Fix, el policía, se mantiene persiguiendo a Phileas Fogg, hasta que descubre que no era... Y lo obligan a dar la vuelta al mundo. Eso es una maravilla, es como una burla de Verne también. Pero también él tiene claro, los ingleses llegan a invertir, por eso ellos le dieron la independencia a todas las colonias, pero dejaron los bancos allá. Ah, eso es tremendo. Entonces, Canadá, usted nunca sabe la independencia de Canadá. Sí, querido, listo, hagan su país, los bancos de nosotros, ¿cierto? Sí, señor, ah, listo. La India es la misma cosa. Mire, yo me pongo a ver el desarrollo de la India, que en este momento en informática son tremendos, los bancos ingleses. A ver, querido, ustedes se van a volver los más fuertes en discos duros. Listo. Pero Memo, para poder leer de esa forma como usted lee a Verne, se tiene que tener mucha información previa para poderlo interpretar así. Porque una primera lectura de un lector desprevenido que no tenga mayor información no es capaz de leerlo así. Sí, porque... A ver, los libros necesitan unas lecturas. Verne lo volvieron para muchachos, ciencia ficción, un montón de críticos ignorantes. Eso es claro. Cierto, la ignorancia hizo que ese señor fuera... Él escribe muy mal, ¿y quién dijo que él iba a hacer la gran novela? Él no se preocupa por los grandes sentimientos, eso ya estaba leído en el siglo XIX. Los grandes amores, los grandes suicidios, la locura. Verne es un tipo inteligente, él es muy claro, falta la novela de la ciencia y yo la voy a hacer. Eso es claro. Entonces... A Verne hay que entrarle con criterio científico. Por eso Verne hay que estarlo releyendo. Vea, un ejercicio para leer a Verne es muy simple. Usted empieza a leer la novela con un cuaderno. Habla de tal ciudad, la busca en la red, a ver qué es eso. Habla de tal barco, búsquelo en la red, mira el barco. Habla de las partes del barco, que es un mesana, el palo de la mesana es tal cosa, la gavia es tal cosa, la línea de flotación es tal cosa, la manga es tal cosa, la eslora es tal cosa, babor, estribor, los vientos alito, claro. Pero si vamos a tragar eso crudo sin ninguna información, no entiendo nada de más. Cierto, a mí alguien me dijo una vez, señor, no, yo no lo he podido entender, es que es muy difícil. Por eso en las películas acogen esos pobres personajes que son bien inteligentes y los ponen a hacer aventuras. Cierto, entonces cómo lo sacamos de aquí, que se monte en un globo, cómo saca. Por ahí hay una de Jackie Chan donde Passepartout es Jackie Chan, entonces todo lo resuelve a las patadas. Y No, es que la cosa no es así, ¿cierto? Eso es entrar en el siglo XIX. Y en ese siglo XIX tener consciente el descubridor, el inventor, los elementos que se movieron ahí, las inversiones, la geografía, los animales, porque Verne es una especie de Leonardo da Vinci, que todo lo tienen que saber, todo lo tienen que saber. Y obviamente tuvo que sacrificar muchas cosas, le fue mal con los hijos. Bueno, pero eso pues no quiere decir nada, porque una cosa es la vida personal y otra lado la vida intelectual, ¿cierto? Pero lo que hace Verne es, mire, tenemos que saber del agua, del fuego, del aire y de la tierra. Eso es lo único que tenemos. No hay más. Entonces él tiene un montón de novelas del agua, ¿cierto? 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Grant, que son tres novelas, la primera en Suramérica, para saber qué es Suramérica. Y eso le va a dar a él la entrada a un montón de libros en Suramérica. Martín Paz, por ejemplo. La Jangada, El asombroso Orinoco, novelas norteamericanas que tiene un montón, El testamento de, ¿cómo se llama?, de un excéntrico, por ejemplo, Frente a la bandera, Norte y Sur, una primera biografía del Caribe que me imagino que se la leyó muy bien leída Germán Arciniegas y le pegó una ampliada maravillosa que se llama Los piratas del Halifax. Todo el Caribe, isla por isla. ¿Cómo se mueve la economía ahí? Porque hay piratas, ¿cierto? Pero entonces para el siglo XIX ya estaba muy leída América y América del Sur. Sí, sí, porque claro. Si él nunca vino aquí y saca tantos libros de América. Claro, porque el primero que llega es Alexander von Humboldt en 1800 con un gran geógrafo y conocedor que se llama Bonpland. De pronto un día de estos metemos a Bonpland en alguna novela. Está el sabio Caldas. Claro, es que esa es otra de las tristezas de nosotros. La gente habla del sabio Caldas y no sabe por qué era sabio, ¿cierto? Y qué fenómenos estaba estudiando. Cómo influye el clima en los animales y por ahí derecho en nosotros. Eso sigue vigente. Aquí hace parte en tres, en Colombia, los Andes. Por eso fue que se vino, Alexander von Humboldt. Porque él dijo, a ver, los Andes vienen derechitos y de pronto en el Ecuador va entrando en, y se partieron. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y con eso se viene con esos datos se vienen un montón de gente, entre ellos el personaje de una novela suya que es Nícer. Pedro Nícer, claro. Pedro Nícer, el sueco. Es que en Medellín había una colonia sueca en 1808. Y después llega Nícer y Nícer hace el mapa aurífero de Antioquia. Sí. Claro, y un momentico, ahí se partió esa línea de montañas que se llama Los Andes y ahí tiene que haber metales por todos lados, eso se volvió una mano. Claro, eso lo sabían ellos, nosotros no, nada, nosotros nos mantenemos aquí en un solo baile, ¿cierto? Y Colombia es pasión, pues. Pero no nos interesa saber nada. Ese desprecio, eso es una herencia española muy brava, ¿cierto? Despreciándolo todo. Y cuando uno se mete con Verne y dice, no, un momentico, mire todo lo que hay aquí. Más una aventura. Ah, que eso está también es rico, ¿cierto? Que pues eso es lo que hace que uno lea la novela. Pero esa novela, leída con un cuaderno, buscando los datos, usted sale lleno de información. Y lo que es más evidente, de sentido común. De sentido común. Entonces yo, a mí me dicen, Verne, hombre, eso es literatura. No, eso es simplemente la ciencia del siglo XIX. ¿Cómo se redondeó la Tierra? ¿Qué pasó en el momento en que la Tierra ya no tuvo ningún misterio? Julio Verne. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el programa número 15 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan acompañarnos con otro programa La Otra Historia en Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana.